Esto es incomprensible. El programa de para de menear, mueve toda su cola para adelante y para atrás. Ahí está, no deja de menear, mueve toda su cola para adelante y para atrás. Y a ver que levante la mano, lo que esta noche quieran seguir bailando, que las pibas se pongan a menear. Muevan la cola para adelante y para atrás. Ahí está, no para de menear, mueve toda su cola para adelante y para atrás. Ahí está, no deja de menear, mueve toda su cola para adelante y para atrás. Mueve toda su cola para adelante y para atrás. Ahí está, no deja de meñar. Mueve toda su cola para adelante y para atrás. Y a ver que levante la mano, lo que esta noche quieran seguir bailando, que las pibas se pongan a meñar. Muevan la cola para adelante y para atrás. No para de meñar, mueve toda su cola para adelante y para atrás. Ahí está, no deja de meñar, mueve toda su cola para adelante y para atrás.